una muchacha bonita en San Juan, quiere un pesebre para la Navidad. Una muchacha bonita en San Juan, quiere un pesebre para la Navidad. Y yo le dije, mi vida, caramba, yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Seguro que allá por San Juan no hay otra muchacha más linda y más bella. Les aseguro que allá por San Juan no hay otra muchacha más linda y más bella. Al pasar la Navidad le digo, yo me casó con ella, yo me casó con ella, yo me casó con ella.